de voz que te decía. Vos no cambias más. Te vi bailando con otra en la historia. Siempre lo mismo con vos, nunca más. Después borracho, perdés la memoria y me llamas. Vos no cambias más. Vos no cambias más.